Tenemos una comunicación telefónica con un amigo. Grosa, con un amigo de color. Un amigo de color negro. Que es el señor Juan Palomino. Muchachos. Vamos, Palo. Hola, Juan. ¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo andan, ciudadanos? ¿Cómo andan? Muy bien. Informadores. Bueno, informadores más o menos. Acompañadores, diría yo. Compañeros. Bueno, ¿cómo andan, compañeros? Empecemos de cero. Hola, muchachos. ¿Cómo andan, compañeros? Hola, Juan. Qué bien que te sale el rewind. ¿Viste qué bueno? Genial, ¿eh? No te tenía en ese plan. Bueno, es un homenaje a Mac Phantom. Sí. Juan, ¿cómo? ¿El otro día estuviste con la Presi? Estuvimos, sí, reunidos con la presidenta, muchísimos compañeros actores, actrices, muchísimos, digamos, actores sociales que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el arte. Estaba Dolina también, hubo directores. Al margen de los actores y las actrices, hubo productores, digamos, tratando de establecer contacto con nuestra presidenta y hacer una devolución de estos 12 años, ¿no? De todo lo que ocurrió a partir de la papa caliente con el que recibió Néstor Kirchner allá por el 2003-2002 y todo ese desarrollo épico que de mano de la política se pudo fundamentalmente para el lado, hablando puntualmente de la cultura, hablando puntualmente del cine, hablando puntualmente del Ministerio de Cultura, hablando puntualmente de los derechos de los trabajadores, en este caso los actores, con la ley del actor y también el derecho de propiedad intelectual que nos permitió ser dueños de nuestra imagen y crear la SAGAI, la Sociedad Argentina de Gestión de Intérpretes. Claro. Hacer un recorrido por todos estos 12 años que han sido trascendentales en la historia y que históricamente, y esto sí lo quiero remarcar, nunca se vio tanta presencia de actrices, de actores, de gente vinculadas a la cultura, apoyando un proceso político tan eficaz, tan renovador, tan tirado hacia adelante desde la epopeya del encuentro con América Latina y todo lo que significó. Así que estuvimos con la presidenta para hablar fundamentalmente de todos estos logros, ¿no? Ajá. Vos sabés que, ya que estoy, te lo mezclo, esto es información nueva y ya que estás me responderás qué te parece. Lorenzetti le va a poner la banda presidencial al nuevo presidente, a Macri, el presidente de la Corte Suprema. Sí, digamos... Acaba de aparecer en la tele esto, ¿eh? Sí, a eso me enteré por Página 12, hoy a la mañana, por los medios. Realmente quedé sorprendido porque evidentemente que hay como un resquebrajamiento de lo que significa el proceso de gente continuar con lo que se empezó en el 2003, por ejemplo, y que Lorenzetti le entregue la banda presidencial al presidente electo. Habla también de una cierta mirada para ponernos perspicaces quizás de lo que se viene y que a las 0 horas ya la presidenta no tenga más el poder y que quede en manos de Pinedo. También es un mensaje. Creo que se van a producir hechos, no sé si difíciles, pero tan distintos que realmente me llaman poderosamente la atención, y creo que hay que estar atentos y que hay que estar mirando y leyendo entre líneas. Y seguramente cada uno de los ciudadanos o de las ciudadanas que apostaron o aportaron su voto para esta forma de cambiar una construcción, se den cuenta por dónde va a venir la mano, o sí, de alguna manera puedan entender que el ejercicio de la memoria es fundamental para poder seguir construyendo. Si no, es gringuería por momentos y es que espejitos de colores. Juan, te saluda Jorge Alperín, ¿cómo te va? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, igualmente. Juan, justamente que Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, corte que ha emitido en los últimos tiempos cualquier cantidad de fallos que son, por lo menos habría que decir, hostiles a las políticas del gobierno saliente, es todo un hecho, como decís, ¿no? Muy significativo que sea justamente desde uno de los poderes de donde vino una gran ofensiva contra las políticas de Cristina Fernández de Kirchner, que sea el representante de ese poder, que sea el que quien le entrega la banda a Macri, ¿no? Es como una asociación preocupante para el futuro, ¿no? Por eso a mí me llama poderosamente la atención, y creo que el gran desafío que tenemos por delante es estar atentos y saber, aunque sea un esfuerzo supremo, empezar a leer entre líneas, empezar a leer a la política también y lo que significa. Creo fervientemente en la política como el elemento, como forma de construcción de la realidad y de transformación, pero también la política es esto, ¿no? O sea, esta forma de presión, esta forma de ataque, esta forma de resquebrajar el orden constitucional, buscándole vericuetos o buscándole la forma para empezar a debilitar un gobierno. Creo que todo lo que está sucediendo en América Latina, y creo que lo sabemos nosotros también, todos los que más o menos podemos o estamos entusiasmados, vemos que en lo que sucedió en Paraguay con Lugo, vemos lo que intentan hacer con Dilma Rousseff en Brasil, vemos lo que intentaron hacer con Evo Morales en Bolivia o Correa en Ecuador, todos gobiernos que de alguna manera, o lo que han intentado hacer también, y de hecho, bueno, ha sucedido ahora en Venezuela, todo el resquebrajeamiento de golpes blandos como para poder desarticular una forma de construcción de la realidad que es la que de alguna manera le permitió en este momento a América Latina estar mucho más unida y ser un punto de referencia hacia el mundo, ¿no? Por sus políticas populares que se llevan adelante. Entonces, no me extraña, sí me preocupa, y para no estar más preocupado, pero sí más atento, mi acción va a ser estar lo suficientemente con una buena lupa como para poder seguir entendiendo esto, y si es el caso que hay que empezar a poner el cuerpo a la lucha, ahí estaremos, ¿no? Porque de alguna manera se trata de eso, la democracia, entender dónde uno está parado y qué es lo que quiere para uno o para otro lado. Sí, la idea es ver hasta dónde esos tanques corporativos, con la ayuda del Departamento de Estado de Estados Unidos, son capaces de cerrar ciclos progresistas, ciclos populares, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde tienen capacidad de clausurarlos, no? ¿No, Juan? A ese punto quería llegar, por eso me atreví a asomar la palabra geopolítica, porque los procesos, los grandes procesos populares que se han vivido en América Latina siempre han sido cercenados, socavados, ensangrentados por aquellos servicios de inteligencia que de alguna manera han operado, como operaron con Torres en Bolivia, como operaron con Velasco Alvarado en el Perú, como operaron con Allende en Chile, digamos, todos los procesos, Eugenio Cuadros anterior a Eugenio Cuadros, el golpe militar en Brasil, digamos, creo que esos procesos han sido como cíclicos, ¿no? Y que de alguna manera han marcado también la preponderancia del Departamento de Estado norteamericano sobre las políticas que se llevan adelante en esta parte del Cono Sur, donde de alguna manera hemos intentado, lo estamos haciendo y hemos logrado una mirada distinta de la política y de la construcción de la política. Creo que eso no es, esto ha sido realmente un llamado poderoso de atención, y que de alguna manera ahora con una en ejercicio de la democracia se pueda revertir todo esto, también es algo como particular que tiene que ver precisamente, creo yo, con el juego de ejercer la democracia. Pero cómo se ha inmiscuido el Departamento de Estado a través de la CIA, a través de sus organismos colaterales que tienen, digamos, en los procesos políticos populares de América Latina, han sido una constante, y bueno, uh-huh, que hay que seguir estando atentos. Juan, ¿nos vemos en la plaza en un rato? Sí, señor, ahí estaré. Bueno, termino de grabar en un ratito y arranco para atrás. Bueno, dale, te agradecemos muchísimo no solo este rato de charlar con nosotros, sino también el que hayas puesto el cuerpo y la cara y tus convicciones en estos años que también han sido lindos, muy lindos, los mejores que nos han tocado, pero también han sido complicados, y nada de esto, sabemos que no es gratis. Bueno, vamos para adelante. Siempre. Vamos para adelante. Y ahí le recomiendo ver una película, se llama Kryptonita, este fin de semana. Ya batió récord de espectadores, más de 60.000 espectadores en esta primera semana, cosa que le estamos peleando a los tanques también, que vienen del norte. Esa es otra pelea, Juancito. Es otra pelea también. Kryptonita, donde vos hacés de Superman. Ah, sí, en Nafta Sur, pero una especie de Superman. Una especie pero, de invito para que vayan a verla. Bueno. Un abrazo grande. Juan, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.